pocas cosas hay tan intimidantes como el llegar y enfrentarte a una negra pantalla de computadora sin más adorno que unas cuantas letras y una barrita parpadeante a la espera de algo. Desde los primeros sistemas operativos, la única forma de comunicarse con la computadora había sido mediante esta pantalla, conocida como consola de comandos, y aunque hoy en día ya no es tan usada debido a la gran facilidad de uso que proporcionan las interfaces gráficas, aún así, de repente es necesario utilizar esta consola para ejecutar algunos comandos o programas que no tienen interfase gráfica, cuando necesitamos correr algún programa de forma más rápida, o bien, cuando en nuestro querido Linux ocurre un error y la interfase gráfica no llega a cargarse. Máxime si, como yo, eres afecto al deporte extremo de correr versiones beta de algunos programas y o controladores que pueden afectar la carga de la interfase gráfica. Por lo pronto, el día de hoy te comentaré sobre algunos comandos básicos que todo Linuxero debería conocer, por lo que también tengo que advertirte que este tema es meramente para novatos. Hecha la advertencia, comienzo el tema después de este mensaje de nuestros no patrocinadores. Hola, mi nombre es Gustavo Fernández, mi profesión, escritor y parapsicólogo, y estoy aquí para invitarles a un encuentro con lo desconocido que bordea la realidad de todos los días. La propuesta es encontrarnos en Al Filo de la Realidad. Al Filo de la Realidad. De la Realidad. De la Realidad. OVNIs, parapsicología, control mental, tarot, misterios del hombre y el universo que lo rodea. Orientación espiritual para los problemas de la vida cotidiana. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Esto es Al Filo de la Realidad. alfilodelarealidad.com.ar. Ahora sí, tercera llamada, comenzamos. Primero, ¿qué es eso de comando? No me refiero a ningún grupo guerrillero ni nada por el estilo. Un comando es una orden o instrucción que se da al sistema. Normalmente, casi todos los comandos van a dar resultados diferentes dependiendo de los parámetros especificados junto con el comando. La primera serie de comandos está enfocada a la navegación entre el sistema de archivos. Ahora, si estás acostumbrado a la estructura de directorios de Windows, déjame recordarte que en Linux no existen las letras como nombres de disco duro o CD-ROM, por ejemplo, C2, D2, etc. Y además, a diferencia de Windows, donde los subdirectorios son separados mediante la diagonal invertida, la que va de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, en Linux, los directorios son separados mediante la diagonal normal, la que normalmente utilizas como signo de división y está sobre el número 7 de tu teclado o entre las teclas de bloqueo numérico y el asterisco en la sección del teclado numérico. El primer comando es CD, y no me refiero a ningún tipo de disco. Su nombre completo es Change Directory, cambiar directorio. Por ejemplo, al escribir CD y presionar Enter, te va a llevar a tu directorio Home o tu directorio de usuario. Obviamente, si estás en él, puedes no notar ningún efecto. Si tecleas CD más un espacio y seguido de uno o varios nombres de directorio separados por sus respectivas diagonales, te cambiará al último directorio especificado. Por ejemplo, si tecleas CD espacio datos, te cambiará al directorio datos, asumiendo claro que ese directorio existe dentro del directorio donde estás actualmente. Si desde ahí tecleas CD espacio diagonal USR diagonal bin, te llevará al directorio bin que está dentro del directorio USR. Si tecleas CD espacio dos puntos, no los dos puntos que van arriba, uno arriba de otro, sino un punto y luego otro punto, estás dando la orden de saltar hacia el directorio padre del directorio actual. O sea, Si pensamos en los directorios como una estructura tipo árbol, estaremos yendo hacia una rama atrás de donde estábamos. El comando cd tilde y nombre de usuario te llevará directamente al directorio home del usuario si tienes permiso, o si especificaste tu nombre de usuario, a tu directorio home. La tilde es el signo que normalmente utilizamos arriba de la ñ. El comando pwd te mostrará cuál es el directorio actual, aunque esta información no es tan necesaria, dado que la mayoría de las distros de Linux te informan en qué directorio estás mediante el prompt. Pwd significa Present Working Directory, o directorio de trabajo actual. Ahora, para crear nuevos subdirectorios, utilizamos el comando mkdir, abreviatura de Make Directory, crear directorio. Su uso es muy sencillo. Simplemente especificas el comando seguido del nombre del directorio a crear. Por ejemplo, mkdir espacio documentos. Otro ejemplo, mkdir espacio documentos diagonal técnicos. En este ejemplo, si el subdirectorio documentos no existiera, el sistema marcaría un error. Para que Linux creara el subdirectorio documentos junto con el subdirectorio técnicos, el comando debería ser mkdir espacio guión p espacio documentos diagonal técnicos. Es importante que tengas en cuenta que, a menos que especifiques la ruta completa donde quieres crear el directorio, este se creará en el directorio actual. También es importante que recuerdes que tu cuenta de usuario normal no tiene permiso de crear nuevos subdirectorios en directorios que son especiales para Linux. Si quieres borrar un directorio, básicamente tenemos dos formas. Una, si el subdirectorio está vacío, puedes usar rmdir y el nombre del directorio. O bien, puedes usar el comando rm espacio guión r espacio el directorio que quieres borrar. Este último comando borrará todo el contenido completo del directorio especificado, así que úsalo con cuidado. rmdir significa remove directory y rm simplemente remove. Cuando queremos conocer el contenido de un directorio, utilizamos el comando ls, que significa list. Ls por sí solo nos mostrará el contenido del directorio actual, o sea, nos muestra únicamente los nombres de los archivos y subdirectorios contenidos en el directorio actual. Y si tecleas ls espacio guión l, te proporcionará el contenido del directorio, pero en formato detallado. Aunque es un poco de explicar solo con palabras, trataré de hacerlo. Si estás en tu computadora, te sugiero que abras una pantalla de consola de comandos y teclees el comando ls espacio guión l para que veas los resultados. En primer lugar, nos va a mostrar una serie de 10 caracteres que nos van a representar diferentes cosas. El primer carácter, por ejemplo, nos determina el tipo de archivo. Aquí una nota para los amigos que me escuchan en España: a lo que ustedes llaman fichero, de este lado del charco le decimos archivo. Es exactamente lo mismo. Ok, si este primer carácter del que les hablo tiene un guión, significa que es un archivo normal. Si tiene una letra D, significa que es un directorio. Y si tiene una L, significa que es un enlace simbólico, que sería algo así como los accesos directos que existen en Windows. Los siguientes tres caracteres representan los permisos para el propietario del archivo sobre el mismo. Por ejemplo, los caracteres R, W, X significan que el propietario tiene permiso de R, leer el archivo, W, escribir al archivo, y X, ejecutar al archivo. Si hubiera un guión en cualquiera de las tres posiciones, significa que ese permiso no está otorgado. Los siguientes tres caracteres son los permisos que tienen los otros usuarios miembros del mismo grupo de usuarios al que pertenece el dueño del archivo. Vienen en igual formato de lectura, escritura y ejecución. Y los últimos tres caracteres de la serie son los permisos otorgados para, digamos, el resto del mundo. una serie de guiones en lo que serían los permisos de grupo y los permisos del resto del mundo significan que el archivo es para uso único y exclusivo del usuario propietario y nadie más tiene derecho sobre él. Luego de los permisos, tenemos un número que nos indica la cantidad de enlaces al archivo o contenido del directorio. Y luego aparece listado el nombre del propietario y a continuación el grupo al que pertenece, así como el tamaño del archivo y la fecha, y hasta el final el nombre completo del archivo. LS también presenta otros parámetros interesantes, por ejemplo, LS espacio guión A nos lista el contenido del directorio actual, incluyendo los archivos ocultos. Los archivos ocultos se identifican porque comienzan su nombre con un punto. Regresando a los permisos, debemos recordar que estos deciden quién puede leer, escribir o ejecutar un archivo, así como el tipo del archivo y su forma de ejecución. Para cambiar los permisos de un archivo, utilizamos el comando chmod, acompañado de los permisos que queremos cambiar y el nombre del archivo del que queremos cambiar los permisos. La forma más sencilla de utilizar este comando es mediante lo que se conoce como máscara de permisos y que determina, mediante un código numérico de 3 dígitos, los permisos a establecer. Este código numérico está en base octal y representa un valor para cada uno de los permisos. Por ejemplo, el permiso de lectura siempre tendrá el valor 4, el permiso de escritura siempre tendrá el valor 2 y el permiso de ejecución siempre tendrá el valor 1. Si queremos establecer que, por ejemplo, el usuario propietario tenga todos los permisos, simplemente sumamos los códigos de los permisos, en este caso 4 más 2 más 1 y nos dará el valor 7, como el resultado para los permisos de propietario. Si queremos que el resto de usuarios del mismo grupo a donde pertenece el propietario tenga permisos únicamente de lectura y ejecución, sumamos los valores de estos dos permisos, en este caso 4 más 1 y nos dará el valor 5. Y si queremos que el resto de los usuarios tenga, por ejemplo, únicamente el permiso de lectura del archivo, usaremos el valor 4. De esta manera, tendríamos una cifra 754 que nos representa el 7, el valor de los permisos de propietario, el 5, el valor de los permisos del grupo y el 1, el valor de los permisos del resto de los usuarios. Entonces el comando que aplicaríamos sería chmod 754 y el nombre del archivo que queremos cambiar sus permisos. También podemos cambiar al propietario del archivo mediante el comando chown de change owner, cambiar propietario. Simplemente escribimos el comando chown, es chown, y el nombre del nuevo propietario y el nombre del archivo al que queremos cambiar el propietario. Si fuera el caso de un directorio, podemos aplicar el comando chown espacio guión R mayúscula, el nombre del usuario que sería el nuevo dueño y luego el nombre del directorio, y esto ocasionaría que el usuario especificado sea dueño del directorio y todo lo que contenga en su estructura. Y si queremos cambiar el grupo, usamos el comando chgrp de change group, cambiar grupo. Solo escribimos el comando chgrp espacio nombre del grupo que será el nuevo grupo propietario y el nombre del archivo. Para poder aplicar estos comandos chmod, chown y chgrp, el usuario que los aplique debe ser el propietario del archivo o directorio, o bien debe ser root. De otra forma, no será posible cambiar los permisos ni atributos. Aquí una nota, recuerden que tenemos el comando sudo que nos puede proporcionar temporalmente el permiso de root para ejecutar algunos comandos. Otra serie de comandos importantes es la que nos permite trabajar con nuestros archivos. Por ejemplo, el comando cp, cuyo nombre completo es copy, copiar, nos permitirá, como su nombre indica, copiar un archivo a otro lugar especificado si especificamos como destino una ruta diferente, o bien tener un duplicado del archivo si nada más hemos escrito un nuevo nombre de archivo como destino. Su forma de uso es sencilla. Escribimos cp espacio archivo de origen espacio archivo de destino. Igual recuerda que en los nombres de archivo de origen y archivo de destino puedes especificar la ruta completa de directorios. El comando mv o move, mover, nos permitirá mover o cambiar el nombre de un archivo. Su uso es igual de sencillo que el comando anterior, mv espacio archivo de origen espacio archivo destino. En el caso de que queramos cambiar el archivo a otro directorio, como destino escribimos la ruta del directorio donde queremos que quede. Hace unos minutos ya te mencioné el comando que sirve para borrar archivos, así que ya no lo mencionaré. La siguiente serie de comandos nos permitirá ver el contenido y hacer edición de los archivos. Primero, el comando cat, como si fueras a escribir gato en inglés, nos permite ver el contenido ASCII de un archivo en la pantalla. Para usarlo, escribimos cat y el nombre del archivo que deseamos ver. Cat nos mostrará el contenido del archivo sin hacer pausas y tiene una característica interesante. Si especificamos varios nombres de archivos seguidos del signo de mayor que y un nuevo nombre de archivo, cat concatenará o unirá los archivos en el nombre que se haya especificado después del signo de mayor que. Por ejemplo, si tenemos unos archivos de texto con contenido diferente que se llamen lunes, martes y miércoles y escribimos el comando cat espacio lunes espacio martes espacio miércoles espacio mayor que espacio semana, nos creará un nuevo archivo llamado semana que contendrá a su vez el contenido de los archivos que especificamos, en este caso lunes, martes y miércoles. Si lo único que queremos ver es el contenido del archivo en pantalla, pero haciendo que se pause cada vez que la pantalla se llena, podemos usar el comando mur, more, donde podemos usar la tecla Enter para mostrar línea por línea el contenido siguiente, o bien podemos presionar la barra espaciadora haciendo que se llene nuevamente la pantalla con nueva información. O bien podemos usar la tecla Q para salir del despliegue del archivo. Un comando similar es less, solo que en este caso también podemos usar la tecla de page down, la tecla de avance de página, aunque este comando puede no existir en todas las distros. Para editar, tenemos diferentes comandos que nos permitirán hacer esta tarea. Existen algunos editores de uso común, como lo son el editor VI y el editor Emacs. No describiré su uso, pues cada uno tiene una serie de comandos propios que puede llegar a ser muy extensa. El editor VI existe en todas las distros de Unix y en casi todas las de Linux, a diferencia de Emacs, que no siempre está presente, aunque claro, lo podemos instalar cuando se necesite. Bajo Ubuntu y similares, tenemos un editor sencillo y compacto que, en lo personal, es el que prefiero usar en la línea de comandos. Se llama Nano, y aunque hay muchos otros editores de texto para la línea de comandos, Nano es mucho más simple que Emacs o VI. Para mostrar las primeras líneas de un archivo, tecleamos el comando head más el nombre del archivo. Si queremos visualizar una determinada cantidad de líneas a partir del inicio del mismo, tecleamos head espacio guión número espacio nombre del archivo. El comando head se escribe como la palabra cabeza en inglés, H-E-A-D. Por ejemplo, head espacio guión 10 espacio texto nos mostraría las primeras 10 líneas del archivo. Por el contrario, si queremos ver las últimas líneas de un archivo, utilizamos el comando tail, como si escribiéramos cola en inglés, tail, y el nombre del archivo. Si queremos ver una determinada cantidad de líneas del final, tecleamos tail, espacio, guión, número, espacio, nombre del archivo. Por ejemplo, tail, espacio, guión, pies, espacio, texto, nos mostraría las últimas 10 líneas del archivo llamado texto. Estos comandos, cat, more, less, el editor que queramos usar, head y tail, pueden llegar a ser herramientas muy útiles cuando necesitamos cambiar algo de los archivos de configuración de Linux en modo consola. A mí me han salvado varias veces. Cuando queremos buscar dentro de un archivo una cadena específica, usamos el comando grep. Este nos mostrará todas las líneas que contengan la cadena que especificamos para buscar. Por ejemplo, si tenemos un archivo llamado podcasts que contenga los nombres de los podcasts que escuchamos y queremos buscar la palabra Linux en ese archivo, teclearíamos grep espacio Linux espacio podcasts. Esto nos mostraría todas las líneas del archivo podcasts que contuvieran la palabra Linux. Cuando queremos buscar un archivo, usamos el comando find. Su uso no es nada complicado. Tecleamos find, la ruta donde queremos buscar, guión, name y el archivo que queremos buscar. Si tecleamos el comando find, espacio, punto, espacio, guión, name, espacio, nombre del archivo, estamos indicando que busque el nombre del archivo que queremos buscar dentro de toda la estructura del directorio actual. Cuando tecleamos find, espacio, diagonal, espacio, guión, name, espacio y nombre del archivo, estamos indicando que se busque el archivo en toda la estructura de nuestro sistema. Find también nos puede buscar archivos cuyos nombres coincidan con una cadena que especifiquemos y que estén en un directorio que le indiquemos. Por ejemplo, find, espacio, diagonal, home, diagonal, sinacan, espacio, guión, name, espacio, comillas, asterisco, opsl, asterisco, comillas, me buscaría todos los archivos cuyos nombres contuvieran la cadena opsl. La cadena a buscar debe estar encerrada entre comillas, asterisco y terminar con asterisco, comillas. Cambiando un poco de tema, una característica importante de la línea de comandos, si no te habías dado cuenta, es que cuando presionas la flecha hacia arriba, te proporciona el último comando utilizado, de tal manera que puedes editarlo o bien reutilizarlo. Cada vez que presiones la flecha hacia arriba, te mostrará los comandos que hayas tecleado, comenzando desde el más reciente. También, cuando estás tecleando un nombre de archivo, si presionas la tecla Tab, el sistema completará el nombre del mismo, de tal manera que no necesitas teclear los nombres que sean muy largos. En algunos sistemas se puede utilizar alguna variante, por ejemplo Alt-Tab, para que complete el nombre del archivo. Otros comandos útiles son los que nos permiten comprimir archivos. Para esto tenemos los comandos Compress, Gzip y Bzip2. Su uso es simple. Por ejemplo, compress, espacio, archivo a comprimir. Por ejemplo, si quiero comprimir el archivo llamado podcast, tecleo compress, espacio, podcast, y esto me creará un nuevo archivo llamado podcast.z mayúscula. La Z mayúscula del nombre me indica que es un archivo comprimido. Para descomprimirlo, utilizamos la contraparte de compress, llamada uncompress. Ejemplo, uncompress, espacio, podcast, me descomprimiría el archivo llamado podcast.z mayúscula, aunque la .z mayúscula del nombre no es necesario especificarla. El comando gzip proporciona un mejor rango de compresión que compress, y su uso es igual de simple. Para comprimir usando gzip, tecleamos gzip, espacio, archivo a comprimir. Ejemplo, gzip, espacio, podcast, me crearía un archivo comprimido llamado podcast.gz, y para descomprimirlo utilizaríamos gunzip, espacio, podcast. De igual manera que en el comando anterior, la parte .gz del nombre no es necesaria. El comando gzip2 puede no estar disponible en todas las distros de Linux, pero proporciona el mejor rango de compresión que Compress y gzip. Su uso también es igual de simple que los anteriores. bzip2 espacio archivo a comprimir para comprimir el archivo y bunzip2 espacio nombre del archivo a descomprimir para descomprimirlo. Agenda, Hacks, Antenas, Applications, Arst, Audio, Backup, Blog, Blogs, Bookmarks, Box, Buscador, Buscadores, Calendar, Celebraciones, Enter, Clock, Comunicando, Comunicando, Creative, Más, Commons, Del, Punto, Issue, Punto, Us, Delicious, Design, Desktop, Digital, Diseño, Download, Adrian Castelinx, Español, Comunicando, un programa sobre tecnología y ComunicandoPodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Un comando que todos debemos conocer es MAN. MAN nos proporciona las páginas del manual o MAN pages del comando especificado, o sea, la ayuda detallada del comando que especifiquemos. A veces esta ayuda no lo es tanto, ya que puede venir en un lenguaje demasiado técnico. Su uso es bastante simple. Escribimos MAN espacio nombre del comando a buscar. Por ejemplo, MAN espacio ls nos proporciona la ayuda del comando ls. Un comando similar es apropos, que nos permite buscar en estas páginas del manual una cadena. La salida que proporciona vendría a ser un listado con las main pages que contengan la cadena especificada. Por ejemplo, apropos espacio build me indicaría en qué main pages aparece la palabra build. Bueno, pues hasta aquí llega esta mini guía de comandos, porque creo que ya te debo de tener muy aburrido. Este es el final del episodio 6 del otro podcast sobre Linux, grabado el 10 de febrero de 2007. Muchísimas gracias por haberlo descargado. Te recuerdo nuevamente que si tienes algún comentario o sugerencia para este podcast, ya sea para mejorarlo, o para sugerir algún tema, o simplemente para decirme, hola, ¿qué tal? Yo te escucho. Puedes ponerte en contacto conmigo, ya sea dejando un comentario en la entrada del blog en www.opsl.com.mx, o bien puedes mandarme un correo a fmcruzg@gmail.com. Si lo deseas, puedes agregarme a tus contactos de Gmail usando esa dirección. Yo soy Tzinacán, Félix Martín Cruz, y me despido desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de fondo es de Bate. Su página web es www.bate.com.mx.